hacer una pausa. Inauditos los hallazgos de restos de mamut. Se encuentra en Tultepec, en este lugar donde encontraron los restos de 14 mamuts. Vemos este espectacular osamente y el gran de uno de sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamut. Esto es Mamut. Ahora sí, buenas noches. Imbécil. Bienvenidos a Mamut, ¿cómo están? Como todos los martes. Del otro lado está Jordimsky Perestronsky, que ya se puso la vacuna rusa. Perestroika para ti también, Borrego. Ya me siento muy soviético, soy la máquina perfecta. Y bien, Borrego, no sabía que íbamos a hablar de la vacuna. Ay, sí, como si fuera sorpresa. Como si fuéramos a hablar que no fuera la pandemia. Pero pues bienvenidos a Mamut, ya es martes 27 de julio del 2021. Una edición más de esta bitácora de vuelo de esta pandemia en su año 2. ¿Te acuerdas del meme ese que decía del viajero del tiempo que llegaba y decía que decía qué año es este? Ah, 2021. Ah, el 2020. Ah, el primer año de la pandemia. Sí, mira, ah, sí, güey, no mames, qué horror, güey. Pues mira, fue el Euro 2020, seguimos en Tokio 2020, mi mente, güey, sigue en 2020, güey. Sí, la mente y los derechos de autor de esos eventos también siguen en 2020. Entonces, pues sí, todo lo que se pospuso para este año, pues se llamará 2020 por así convenir a sus intereses. No, y aparte supongo que hacer los logos y toda la identidad corporativa pues cuesta una lana, ¿no? Y si de sí, por sí no hay lana, güey. Que donde dejen los 2020, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y sí, efectivamente, el viernes pasado fue la inauguración de los Juegos Olímpicos. Siempre está chido, ¿no? Siempre es emocionante. Siempre está chido y siempre es muy largo. O sea, duró creo que 6 horas, ¿no? Esa madre. Sí, afortunadamente ahora pues puedes aplicar la de adelante un ratito y nada más te pones lo que quieres y así. Ya no es como antes que tenían tus papás ahí viendo la inauguración 4 horas, así de ya, no, güey, a mí de morrito sí me gustaba. O sea, yo era el que tenía a mi jefa güey levantada a las 5 de la mañana viéndolo. Cuando fue el de Barcelona. No sé, pero es que esa fue la mejor, güey, de todas. Pero ahorita ni fue en la madrugada, fue en la noche. Y que aparte era como que había un arquero, ¿no? Ajá, de hecho debió de haber sido como a mediodía, porque o sea, era la noche de Barcelona, pero como en la tardecita de aquí. Sí, estos son como los Juegos Olímpicos que más tengo en la mente. Y aparte del arquero, los bonitos que daban en los helados Holanda, güey, que eran los Kobis. Los Kobis, la caricatura de Kobe, que la gimnasta no tenía brazos, eso era muy extraño. Sí, o sea, todo esto como que de niño, al menos siento que vivías más esos eventos, como con más emoción. Más ahora intensamente. Ahora de adultos como que, a ver, 5 minutitos, güey, lo que estoy aquí trabajando, güey. Ah, chingón, clavado. Ah, güey, un chingo otra vez, güey. Sí, se vuelve un poco más más problemático verlo. Aparte de lo de los horarios ahorita con todo lo que está bien complicado. O sea, yo no me hallo viendo los eventos en la madrugada o muy en la noche. Por ejemplo, ahorita, as we speak, hoy es lunes, muchachos, no nos vamos a engañar. Esta es una edición grabada, hasta nuevo aviso. Pero justo ahorita empiezan los eventos matutinos, ¿no? En Tokio. Ahorita estaban las finales de natación. Ella estuvo buenísima. Una australiana, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Le ganó a la gringa favorita de todo el mundo, la de Kim. estuvo bien emocionante, güey. Fueron 400 metros. Todo el tiempo la americana estuvo, bueno, la gringa estuvo adelante, adelante, güey. Ya en la última, güey, la australiana sí. Le dio la vuelta. Así se, sí, güey, se veía como que agarró ritmo, güey. Y le dio la vuelta. Eso es así. Es que el agua estaba fría, entonces, pues, creo que se calentaba. Y está chichero. Y claro, güey, como buen Villamelón, güey, pues uno, no, sí, güey, aquí quiero regresar a nadar. Sí, vamos a CU, borrego. Vamos a CU a nadar, yo. En esa bonita alberca con forma de la República Mexicana, dicen. Sí. Yo nunca le vi la forma, pero yo digo que vayamos a Rola, George. ¿Qué te parece? ¿Quieres poner sí, algo? Sí, pero antes, por favor, las redes sociales, borrego. Ah, las redes sociales, nada. ¿Para qué? Y nos escriben. No importa, hay que hacernos la costumbre. Bueno, recuerden que pueden escuchar resistenciaradio.com. Pueden escucharnos a nosotros, a todos los programas. Si quieren escuchar una repetición, algo que se hayan perdido, pueden, ahí está el formato de podcast. Si no, el miércoles estará en la repetición, para la redundancia. Arroba ResisteMX en Twitter, Resistencia radio.com en Facebook y en Instagram como resistencia radio.com. Así son las redes sociales. A Jordinsky Prestronsky los encuentran como señales de humo y a mí como regobo soviético. Ah, no, tú eres chino, ¿verdad? Y güey, también güey, comunista del bloque comunista, mamut del comunista. Okay, perfecto, borrego. Pues sí, ahora sí. Vámonos a Rola, ¿cuál vas a poner? A Rola, güey. Mira, güey, yo quedé impresionado, güey. Los jueves del disco de la semana, güey, es un ejercicio tan necesario, güey. Ya. A todos los que estamos poniendo el shuffle, el aleatorio, no el shuffle, el programa, el aleatorio, quieran escuchar música. El disco de Idols, güey, que pusieron la semana pasada, güey, neta, está brutal. Brutal. Y la primera rola se lleva las palmas. Así que vamos con War de Idols. Entonces, sigue siendo Mamut. Cut! Esto es Mamón. Pues eso que escucharon fue War de Idols, de es el disco Ultramono, con la que empieza este disco. Para mí Idols se está convirtiendo en la banda del momento, güey. Favorita, no sé, güey. Sí, está. Pues creo que desde que empezamos a escuchar nos identificamos mucho con ese sonido. Muy muy a la rage, no sé, o sea, muy crudo. Nos gustó. Y es sí que te decía que esta rola, cuando la primera vez que la escuché, pues fue en un, pues en una sesión que vi en YouTube, la verdad no ni me acuerdo dónde era. Pero con esta abren, pues, o sea, abren así poderoso. Tiene todos estos elementos del punk, güey, así como son contestatarios, güey. Contra el sistema, pero al mismo tiempo no es como ir en contra a lo idiota, güey, ¿no? O sea, nada más en contra de todo y ya, güey, le tiro mierda, sino es como ir también con los tiempos, güey, que vivimos. Y sí tratan de tener un discurso, como bien dices, como Rage, Rage Against the Machine, y este discurso, ¿no? De ir en contra de, pues, hablan de política, de machismos, de guerra, de todo eso, ¿no? Todo lo que para mí representa el rock, güey, ¿no? Siempre estar en contra de, pues, de lo establecido, como un sistema político, etcétera, todo lo que nos envuelve ahora, güey. Y que, sí, que en realidad no es estar en contra solo por estar en contra, sino es más bien como cuestionarse lo que te están imponiendo, ¿no? Exactamente. Lo dijiste mejor que yo, güey. Pues sí, es importante que lo hagamos siempre, incluso en lo que pensamos nosotros mismos de las cosas. Siempre pasa eso, o sea, puedes pensar lo que sea y si te detienes un segundo a preguntarte por qué piensas eso, ya tienes un buen rato de introspección hacia adelante. Sí, es bueno preguntarse y sobre todo escuchar todas las voces. Puede uno aprender mucho de todo, o sea, de todas las personas, güey. No gente grande, gente joven, diferentes vivencias, uno siempre puede estar aprendiendo y sobre todo tener esta empatía y saber por qué ven el mundo de cierta forma, salir de la burbuja, ¿no? Y de repente asomarse y ver otra realidad, está chido. Exacto. Oye, Borrego, te dije que te iba a poner un cover que te iba a gustar y de pronto un poquito de lo que sonaba Idols me recordó a esta que acaba de salir. El archivo dice Santana, Hold a Love. ¿Ya lo viste? No, güey, pero es una que canta con Sisi. ¿Con Sisi? Ajá. Ah, pues no me hubieras dicho, güey. ¿Qué? Está buena, ¿no? Sí, está chida. A ver, es que la tengo que buscar, güey. Ok. No, creo que va a ser más fácil. Pues ahí ya te la puse, seguro. Sí, güey, ya sé. Mira, vamos a explicar la dinámica, porque me dicen, es que ya te la puse y nadie sabe qué me pusiste. Ahí está, güey. ¿Sí o no? A ver. Ah, aquí está. Aquí está. Esto es hacer un programa, no en vivo, pero sí, a la primera toma, digamos. A la primera toma, así debe ser, güey. Como el rock, güey, directo y a la cabeza, güey, no importa cómo salga. Como Idols. Vivan como Idols, muchachos. Ok, güey. Presenta tu rola, yo. No, pues no es mi rola, bueno, fuera, güey, ya no estaría haciendo esto. Pero pero este es un cover de, ay, maldita sea, de ay, se fue el pedo, Chris Cornell cantando All Lot of Love al lado de Carlos Santana. Entonces escúchenlo si no lo han escuchado, pues no pasa nada, aquí estamos nosotros. Entonces ahora regresamos, estamos en Mamut en Resistencia Radio. We'll be right back. Eso fue Chris Cornell con Santana, la tumba de Lincoln. Ya tienen sus saltañitos, ¿no? Este cover. Sí, ahorita te digo para qué fue este ese disco, güey. Pues, de Santana, era como uno Santana de los covers. Ajá, exacto. Que bueno, lo que quería mostrar aquí es que Santana es más que que su canción con Maná y la otra que tenía con Matchbox 20. Ah, la de... También puede ser cool. No mames, Santana era muy cool, güey. Santana era... Ay, no me hagas poner canciones de Santana. En sus principios, en los 70s, Santana era la cosa más cool que había. Sí, estaba bien, sí. Cabrón. Pues todo lo que pasó en Woodstock y... si no lo han visto, pues véanlo, porque ahí sí... Lo que pasa es que... pasó lo mismo que hemos hablado, ¿no? De que... como en los 90s hubo un momento no tan grato de la música, en donde algunos héroes pues ya eran muy muy comerciales, ¿no? Me acuerdo pues, lo que pasó con Santana, Jimmy Page chocando con Puff Daddy. Ay, sí, güey, qué terror. Entonces, pues ya en retrospectiva digo, no, la neta no estaba tan chido. Pero si te vas un poquito para atrás, pues puedes encontrar bastante cosas bastante chingonas, y un poquito para adelante también. Este es como del 2010, creo. Sí, no, es que no me acuerdo cuándo salió ese disco, pero son un buen de covers, y es un disco de Santana, precisamente. Exacto. Yo descubrí más bien este cover por el disco de tributo de Chris Cornell, cuando falleció, que sacaron uno que era de como las 100 mejores canciones de Chris Cornell. Estaba aquí, güey. Dije, ay, güey, con Santana nunca había escuchado. Yo tampoco pues, lo había escuchado. Estuvo grato, güey. Y lo que te decía es que a mí no me sonaba al Santana que recordaba justo de los 90s, ¿no? Sino suena bastante bien. Digo, tú dices que está muy fresa, que no sé qué, que la quiten, ¿qué? No digo que la quiten. Está un poquito fresa, güey. Pero, güey, pues está chingona, güey. Hay una anécdota, güey, una entrevista que le hacían a Matt Cameron, baterista de Soundgarden, güey. Porque los comparaban con Led Zeppelin, güey. Y decía, el único que tenemos igual a Led Zeppelin es que tenemos un vocalista que no es el ridículo al llegar a las notas altas. Sí, aquí está, güey. Neta es que sí, suena muy cabrón, güey. Sí, ¿no? Sí. Sí. Justo estaba escuchando hoy como que... ¿qué sería de Led Zeppelin, por ejemplo, hoy, ¿no? O sea, con la escena actual que salía Led Zeppelin, ¿qué harían, ¿no? Con la tecnología, que lo que hay. Sí, ya con lo que así, o sea, en la época que salieron, pues era una maravilla, güey. Revolucionaria. ¿Qué harían ahora, no? Una cosa bien rara, güey. ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. Pues hubo un disco en los 90s de H&M Plant. Sí me acuerdo. Está bueno. Sí me acuerdo. Sí lo escuché. Y había un semi-unplug que también estaba bien chingo. Ese sí, no me acuerdo, fíjate. No, está muy bueno, güey. Es más, güey, vamos a poner algo de H&M Plant, güey, de ese disco. Pues si lo tienes en la mano, vas. Dándole continuidad a esto. Si tú continúas hablando, güey, de H&M Plant. No, pues no. O sea, que tiene que hablar de H&M Plant eres tú, borrego. Espérame. H&M Plant, güey. No sale nada. Pero sí lo debe tener, güey. Bueno, pues vamos con otra. Ya, te regresamos con H&M Plant. Ah, me late yo. ¿Qué quieres poner? ¿Tienes algo por ahí? Sí, pero es que todo... A ver, vamos a poner esta. Esta es una propuesta. Se llama One by One. Y es de The Blue Stones. A ver si te gusta, bro. Ok, estamos muy fritos hoy. Muy fritos. No, yo estoy bien. Luego lo echa de la culpa. Sí, así como le decía una compañera de trabajo, pues nuestros triunfos, tus fracasos. Ok, güey. Gracias, bro. Estamos juntos en esto. One by One. Aquí One está. By One de The Blue Stones. A ver qué tal, güey. Venga. Resistencia Radio. No faltes. Pues escucharon a The Blue Stones con One by One, propuesta de Jordán. Cualquier cosa no. De Jordán. No. Sí, le digo a Borrego que es de esas rolas que escuches y dices, ah, está chida, y luego la vuelves a escuchar y dices, ah, no está tan chida. Y bueno, está bien hecha y todo, pero sí creo que está un poquito fresita. Ah, está chido, está chido. La neta no la pude escuchar, estaba buscando el Jimmy Page and Robert Plant, la canción de Most Highway. Esta salió en 1998. Neta, ¿no tiene uno después como en los 2000? Sí, no. pues sí, güey. Uno que se llama Dreamland. Este es solo el lugar plant. Ah, yo creo que ese se lo confundo con el piso solo. Entonces, en el 94, güey, sacaron un DVD, güey, que salía en MTV, güey. Vean, ellos dos, güey. Salían como en Marruecos y aquí ya sabes, ¿no? Bien, bien buena ondita y salió disco, y eran principalmente canciones de Led Zeppelin. Pero en el 98 sacaron este disco que fue como... ¡Ay, güey! Se juntó otra vez, güey. Robert Plant, Jimmy Page, fue como muy, muy sonado. Esa reunión, güey. Pero el disco, aunque tuvo buena aceptación, como que no llegó mucho. Sí, no fue lo que pensaban, ¿no? Que iba a ser trancasísimo de la vuelta. De la vuelta. Y justo, güey, John Paul Jones, que era bajista de Led Zeppelin, cuando le preguntaron acerca del disco y de la reunión de ellos, fue, pues, a mí nunca me avisaron que se iban a reunir, güey. Si no, con gusto, lo abrieron. Dejaron con Woodstock. Fue un invistísimo. No, ni invistísimo, lo tenían bloqueado, güey. Completamente bloqueado. Entonces, pero entonces, pues, para darle continuidad al programa, ¿qué te parece? Y olvidarnos que pusimos a los Blue Stones, chavos, está bien, canadienses, por eso son tan amables en su música. Vamos con Jimmy Page, Robert Plant y la canción Must Hide del disco de 1998, que se llamaba Walking into Blacksdale. Bien, el mood. Resistencia Radio. Esto es Mamón. listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! ¿Están listos para el tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. Eso fue Paul McCartney con Beck, de su más reciente disco. Y si no han visto el video, está bastante chido. Es este Paul McCartney rejuvenecido, borrego. Ahí sí lo puedes checar. No, lo voy a ver, güey. Así como hicieron la película de... Ah, esta última de... El chaparrito que hace de puros mafiosos, güey. El chaparrito que hace de mafiosos. Super, güey. Sí, güey, que sale... Que salió en Netflix, güey, hace como un año. La vida de Jimmy Hoffa. Ah, de Joe Pesci, güey. Ese, güey, también. El chaparrito que hace de mafioso es Joe Pesci. No le gusta que le diga el chaparrito, borrego. Si te lo encuentras un día, güey, probablemente te mates y le dices. Bueno, güey, aquí que me encuentra Joe Pesci, güey. Que venga aquí a Tlalpan, güey. Pues creo que va a estar complicado. ¿Alguna vez viste mi primo Vini? Ah, seguro sí, güey, no me acuerdo. Sale a Marisa Tomei, borrego. Ah, Marisa Tomei. En este programa son fans de Marisa Tomei porque ya somos personas vacunadas. Por eso somos fans de Marisa Tomei. Pues porque nuestra edad ya es de una persona que... En primera sabe quién es Marisa Tomei y en segunda ya fue vacunada. Es la abuelita de Spider-Man, no, la tía May, güey. La tía May de Spider-Man, exactamente. Pero un día no lo fue, un día era la novia de My Cousin Vinny. Nunca fue la tía de Spider-Man. Nunca. No, porque en nuestra época la tía de Spider-Man tenía como 85 años. Sí, güey, de repente ya la tía de Spider-Man, la última película que era Marisa Tomei, güey, ya era Diego, es tu tía. Sí, que en realidad sí pasa, ¿no? Más aquí como en México. O sea, no tenía por qué ser tan anciana la tía May. Ah, sí tienes razón, es tía, no era la abuela May. Entonces, puede que sí tengas razón. Exacto, güey, tampoco era la tía abuela May. O sea, Stan Lee sí se voló la barda ahí con la tía más vieja que tenía su familia, güey. Pero no tiene que ser así. No tiene que ser así. Debe ser Marisa Tomei. Bueno, entonces, My Cousin Vinny salía Marisa Tomei y salía Joe Pesci. Salía Joe Pesci con, como bien dices, bueno, Joe Pesci que salió en The Irishman con Robert De Niro y Al Pacino, rejuvenecido, ¿no? Que criticaron mucho esa tecnología porque creo que no se veía tan bien, la neta. Güey, pero es como... O sea, es el primer intento de hacer eso, güey. No, Sí, güey, sí. O sea, como la pantalla, o sea, el primer intento exitoso, güey, de hacerlo. No, ya han hecho varios. De hecho, el otro día vi ¿cuál estaba viendo? Guardianes de la Galaxia, ahí hacen más joven a Kurt Russell. Y hay otra donde hacen más joven a Michael Douglas. O sea, los de Marvel ya lo hacen a cada rato. No mames, esos son los reyes de los efectos especiales. Sí, está muy cabrón. Hay una página ahí de Facebook de Movie, no sé qué, güey. Y pasan la cómo actúan los personajes que hacen Marvel atrás de la pantalla verde. Pues nada más están caminando, güey. O sea, es pura pantalla verde. Y imaginándose todo, güey. Y es, digo, ¿te imaginas que van a hacer una película y te imaginas que están haciendo como Lawrence de Arabia o alguna madre así, güey, de los 50s con unos sets y así? No, vamos a contratar 80 caballos, ¿no? Y... Sí, exacto. Y 70 tigres. No, sí, bueno, está el técnico, está el diseñador gráfico y un güey con una pelota verde diciendo que es un dragón y ya ves todo. Y yo no había como visto el alcance de eso. O sea, a mí las películas de Marvel hace mucho me dejaron de gustar. Y ya las veía y decía, pues nada más es como puro... Ya, güey, ¿no? Pero mira, esas son las películas, güey. Y, pero o sea, ¿no has visto Loki? Obi, no. Y ahora, vi la de Thanos, güey, la de chasquido de que se iba a la mitad, güey. Vi la segunda parte, güey. Pues ahí sí fue por Villamelón, güey, no por otra cosa. Para tener de qué hablar en la oficina. Exactamente. Entonces, vi el valor, güey, que tienen los actores en esas películas donde realmente están interactuando con nada. Todo está como en la mente. Dije, ah, pues sí, con razón, güey. Con razón, Todo está en la mente, tal cual, güey. Este güey que hace del Doctor Strange, no sé si lo ubicas. Sí, el Sir Cooper, no sé qué, ¿no? Benedict Cumberbatch, no sé cómo se llama. No sé cómo se diga su apellido. Pero ese güey también le hace de dragón en una de las del Hobbit. También películas innecesarias, pero bueno, es otra historia. Pero el güey, o sea, lo ves actuando del dragón, güey. Es una pasada ese lanzo, o sea, sí se desvive, güey. Entonces, ahí es donde ves pues lo que valen esos güeyes, ¿no? El costo-beneficio de contratarlos y de tenerlos ahí. Sí, pues, bueno, por algo son profesionales, la misma Scarlett Johansson, ¿no? O sea, hace películas de esta con La Viuda Negra y también sale con Woody Allen. Entonces, sí pueden... Que los encasillamos en esos roles, ¿no? Sí, porque ya cuando hacen otras es así de, ah, no, bueno, cuando hagas otra de Marvel, me avisas. Sí, cuando saques poderes por las manos, güey, nos avisas, güey. Y hagas 200 maromas, güey. Que por cierto, se estrenó la película de Black Widow, justamente, y no la he visto, obviamente, evidentemente, no. Evidentemente. No. Ni la vas a ver. Pues no sé, güey, no me llama la atención, güey. No, neta, no me... No, ni siquiera el factor que muchos aplican. Es que solo es Scarlett Johansson. Sí, güey, pero... No, güey, ni eso me llama la atención. No, yo francamente sí la voy a ver porque yo a mí sí me gustan. Sí me gustan los cómics, me gustan películas de superhéroes. Sí, o sea, soy muy fan de todo eso, bro. Bueno, que no me permitas explayarme es otra cosa. No, vas a ver, cuéntanos algo. Cuéntanos sobre el mundo Marvel. No, pues, ¿el qué? El mundo de Marvel. Ah, el mundo de Marvel. No, pues nada, o sea, se acabó Loki. Ahorita están en un plan de estrenar un producto cada mes. Entonces se la están capechaneando entre películas y series de Disney Plus. Entonces, está bien, porque la verdad es que sí, de pronto sí es un poco cansado ver todo. Porque muchos de las series o de estas películas pues son nada más como anuncios de la que sigue, ¿no? Pues no las he visto yo, pero sí, es que no sé, de repente se imagino como que ya eran una fórmula. Una formulita. Sí, o sea, tienen su encanto. Pero pues la finalidad es anunciarte la siguiente película que van a sacar. Entonces acaba la serie. Siempre termina la película como. O sea, termina ya después de que desmadran al malo. Viene como la otra escena donde se ve que están haciendo algo más, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, pues si les tienes paciencia, pues sí. Puede que la siguiente sea mejor que la anterior, etcétera, pero si no, también es totalmente entendible que no la quieran ver. Sí, se vuelve un ejercicio de paciencia estar viendo todo el contenido. Pero bueno, si te gusta, está chido. Es un buen momento para ser fan de ese tipo de cosas porque hay mucho material. Sí, güey, bueno, está chingón. La neta es que a veces... Si sí, hace falta desconectar un poco el cerebro y ver cosas nada más por ver películas nada más para divertirse y pasar el tiempo. Y gente que es fan de los cómics, pues bueno, yo en particular, como tú y Raúl, que les gustan mucho, pues sé que empiezan a hacer las comparaciones, no, que en el cómic no sé qué, y aquí aparte sí, en este no, y que aquí sí hay una historia, que está chingón. Sí, con el raguito. Ah, pues sí te conté, ¿no? Que teníamos estas sesiones donde yo le llamaba y de repente se volvían como si fuera un podcast porque era una hora de llamada, digamos, y ahí tocábamos varios temas. Pero ahorita ya no se puede porque ya entró a trabajar el raguito. Ok, güey, pues mira, vamos con rolas, güey, ya que estamos hablando de cosas de Marvel y eso sí, y de esas madres, güey. Bueno, de esas, no, de las películas, no quiero ser despectivo, güey, yo respeto mucho, güey. Hace muchos años, güey, toqué con una banda, no yo, güey, una banda tocó con nosotros que se llama Félix. Y tenían un concepto, su disco estaba bien bueno, güey. Era Mundo de Robots y era toda una historia, güey, de cómo los robots iban a acabar plantando a la humanidad, güey. Entonces, el disco, güey, hablaba de todo eso. Un chavo que la neta le giraba bien, bien cañón, güey, la ardilla. Y musicalmente también es muy bueno, güey. Y te me acordé de esta rola, güey. Mundo de Robots de Félix. Y pues siguen aquí en Omut. Sábados, 11 de la mañana. Dorsal, cine en Resistencia Radio. Pues eso fue Mundo de Robots de Félix. Si los buscan en Spotify es Félix con triple X, o ahí en YouTube también está. De estas bandas, güey, que no sé por qué no terminan de cuajar. Pues porque no son amigos de nadie. Es no es cierto. Es que sea por eso. Influye. Pero es que también necesitas mucha persistencia, ¿no? O sea, sí es un trabajo de tiempo completo. Sí, güey, o sea, es que es tanto trabajo de tiempo completo como de conocer a la gente adecuada en el momento preciso. Exactamente. Y muchas veces no es, a veces, de talento, güey, no es como de... Sí, de simple conocer a los adecuados, güey. Está la banda esta que... Cold Town, que le abrió a Metallica, güey. Pues ya nadie sabe ni quién son esos güeyes. Nada, ni quién se acuerde, güey. La que le abrió en 20 conciertos en el Palacio de los Deportes. ¿Cómo se llama? ¿Cold Town? Sí, güey. No, en la vida lo he escuchado. Y sí los vi, ¿no? Sí, pues, los vimos y seguramente... Y sus discos están tan chidos, güey. La neta están buenos. Sí, pero tienen sí que pasar muchas cosas. Me recuerdo un poquito de lo que sucede con los futbolistas, ¿no? Es algo muy similar. Donde si no conoces a la gente adecuada y no tienes el VAR en el momento adecuado, pues no pasa gran cosa. Incluso si no se ganas un mundial sub-17, güey, o sea, hasta este nivel. ¿Cuántos chavos de que ganaron el mundial sub-17 ahorita, güey, son profesionales y que realmente... Wey, pues valió la pena, ¿no? O sea, si ¿sí conservaron el nivel o continuaron en el nivel? Poquitos, la verdad. ¿Te acuerdas uno que metió un gol de Chile, y que el vendado, ajá, que decían la momia? Pues ese güey ahorita está jugando, haz de cuenta que en tranviarios, güey. Órale, o sea, sí, güey. Malo, porque tenía todo el ámbito, ¿no? La habilidad, ¿no? Para haber llegado más allá, güey. Sí, lo que le critican mucho a los de aquí es que no son disciplinados. O sea, les gana la fiesta. Es que imagínate, tienes, no sé, 18 años y empiezas a ganar 50,000 pesos a la semana. Ah, pero pues, no creo que alguien ganen 50,000. O sea, ¿cuánto gana uno de Pumas recién salido de la cantera, güey, en la banca? No creo que lo gane. Que pasa es que ese güey, el que te digo, ya lo habían contratado, creo que Tigres, uno de estos equipos con más varo, pues sí ganaban más, güey. ¿Cuánto que uno de Pumas se ha de ganar por lo menos unos 10,000 a la semana? Órale. Pues sí es bastante, ¿no? Pues sí es más de lo que ganaría cualquier. Es lo más de lo que puede ganar más dentistas, abogados, veterinarios, lo que quieras, bueno, a los 17 años, pues sí. Sí, punto, o sea, digamos que a los 20. Tienes 20 años y estás ganando ya como, pues sí, 10 o 20 pesos a la semana, pues es una lana, güey. Entonces, pues empiezan a comprar pendejadas, están a salir de fiesta y así, pues ya, se les va el pedo. Y ahí sí hay miles de ejemplos, o sea, pero millones, güey. Que de futbolistas que parecía que sí iban a brillar y que eran la siguiente esperanza mexicana, y pues no, güey, más bien estoy ya de repente salen en el TV Notas ahí medio ebrios o ya panzones, ajá, o que chocaron o alguna pendejada así, güey. Panzones, exacto. Güey, Giovanni Dos Santos no tiene equipo y tiene que como 30 años, creo. Giovanni Dos Santos, pero él también era como mucho bluff, ¿no? No, ese güey sí jugaba chido. Pues estaba en el Barcelona. Ah, jugó en el Barcelona. Claro, güey, jugaba bien en el Barcelona. O sea, jugaba junto a Messi. Jugó contra Messi, con Messi, perdón. Con Ronaldinho. Estuvo un momento en el tiempo, en esta línea temporal, güey, donde estuvo Giovanni Dos Santos, Ronaldinho y Messi en el mismo equipo. O sea, se vieron en calzones, güey, en la... en las regaderas, güey. Exacto. Pues se agarraron con una toalla, güey, mojada, doblaron y ¡pah! Te nalguearon, güey. Exacto. Pero pues mira, ¿quién tomó menos? Bueno, pues andar con la Beli, güey, pues yo creo que... También, no deja nada bueno, güey, ya ves el... ¿Cómo se llama el güey? Es Lupillo Rivera, ¿no? Que... El que se rayoneó el tatuaje, güey. Bueno, ya. Es más triste que yo sepa esas cosas. Güey, es imposible no saberlas. O sea, abres una ventana de internet y te aparece eso. O sea, en Instagram le das dos veces con el dedo, güey, y te aparece, güey. O sea, no es... Yo ya no me juzgo, ya no me castigo por saber este tipo de cosas. Yo sí. Pero bueno, Borrego, ya hablamos demasiado. Yo creo que es momento de poner una canción. Vas, porque te toca, güey. No sé ni qué tengo todavía. ¿Pero dónde dejé mi lista? Aquí está. Esta es un... fíjate, Alonso Nájera, ¿te acuerdas de él? Alonso Nájera, me suena mucho. Estaba en De Generación. Ah, claro, güey. No mames. Ya ves, güey. ¿Sabes, el pedo? ¿Sabes qué, güey? Dijiste, yo estaba pensando en un clavadista, un tenista, sí. El de alterofilia. Tiene nombre de atleta profesional, güey. Como el Tibio Muñoz, ¿no? Alonso Nájera, los 200 metros libres. Bueno. Un saludo, güey. Si están un saludo a Alonso Nájera. No sé, la neta no sé qué haga Alonso. O sea, creo que tenía... de pronto veo en sus historias que está trabajando como en televisión, así. Pero hubo un momento en que subió muchas historias de un grupo que se llaman Los Flacos. Entonces me hice la tarea de escuchar a Los Flacos, güey. Y pues escuché esta canción, se llama Domingo. Resistencia. Y pues está pegajosona. A ver qué te parece, tú, bro. Venga, entonces. Domingo. Correcto, Los Flacos con qué. Dale, ¿no? Resistencia Radio. Resistencia Radio. Bye. Dios, Don Domingo, banda originaria de Guadalajara. Late, George, que pongas cosas aquí de México. Chingón. Sí, está chido. Y sabes que algunas probablemente, algunas canciones las escuchas así en frío, digamos, no te gusta tanto, pero si te pones a pensar, puedes estar en una terracita escuchándolos así de fondo y algo chingón. Entonces está, pues sí, te digo que tiene mucho que ver con cada... El mood, güey, el mood con cada mood que tengamos, exacto. Sí, sí, porque es que ya nos acostumbramos a escuchar aquí en Spotify mientras lavamos los trastes, güey. Pues no es lo mismo que escucharlas en vivo, por ejemplo. No, y como dices, el estar a lo mejor echando una chelita, güey, una terraza, güey, allá en, no sé, wey, la Cineteca, donde sea que haya una afuera, güey. chingón. Sí, güey. Ahorita ya regresamos otra vez a semáforo negro, ¿no? Negro vermellón, güey, estamos... A pesar de todas las vacunas, que ya casi toda la banda, por lo menos de 30 para arriba, ya se está vacunando, aún así pues son más los chavos que andan afuera ahí, tosiéndose entre ellos. Sí, güey, es que, bueno, ya va a empezar la vacunación de 20 a 30, güey. Bueno, 20 a 29, esta semana, güey. Pero aún así la elección, por ejemplo, con países que estaban muy avanzados con la vacuna, como era el ejemplo de Chile, lo habíamos comentado hace unos varios programas, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Si Chile ya estaba tan adelantado en la vacuna, ¿cómo era que tuvieron que volver a cerrar? Porque había llegado una tercera ola, güey. Y pensábamos que era por cuestiones del clima. Pero, güey, si pasó allá, va a pasar aquí, güey. Aunque estemos vacunados y ya estemos avanzados, pues va a llegar una tercera ola, güey. Pero pues la gente no lo visualiza, güey. Piensa que teniendo la vacuna, pues ya puede hacer lo que quiera. Y los peores, güey, son los que no se quieren vacunar, ¿no? Porque no sabes que vaya a tener esa madre, pero pues, si te avientas un for loco, güey. Y eso no te importa, ¿no? Que era lo que decíamos, ¿no? De lo que está sucediendo en Francia y ahora también en Italia. Que se le está restringiendo la entrada a las personas sin vacunarse a muchos lugares, ¿no? Se le está restringiendo la vida, ¿no? Para ver si así como que hacen conciencia y se vacunan. O sea, es que están estando disponibles las vacunas, es increíble que no las aprovechen. Y aquí lo que mucha banda está haciendo es que yo quiero que me vacunen, pero con la que yo quiero, güey, ¿no? Con la Pfizer, güey, o con Astra, o con... Sí, güey, pues hay esto, cabrón. O sea, hay Sputnik, hay Sinovac, güey, pues, es la que tenemos, güey. Es lo que hay. De todos modos, no va a ser la única vacuna que nos van a poner. O sea, esto va para largo y nos van a seguir vacunando y después van a venir otras, seguramente. Sí, pero ahí yo culpo mucho a realmente los medios de comunicación, que hacen una labor más de comunicación, como de amarillismo, ¿no? Más de chisme. Exacto, o sea, amarillismo, ¿no? Entonces empiezan a sacar, o sea, el chisme de que si X o Y vacuna no fue autorizada o que tuvo un problema, etcétera, lo hacen más grande de lo que realmente sucedió, güey, ¿no? Entonces la banda se paniquea, güey, lo que no quiere es vacunarse. Es más fácil creer en teorías de conspiranoicas, güey, de que te va a cambiar el ADN y que se te pegan cucharas, güey, en la piel, güey, y es que realmente razonar lo que está sucediendo. Lo peor es que ni pasa nada, man. Me pusieron la Sputnik y francamente creo que me fue bien, porque sí escuché que algunos efectos adversos. Pero a mí nada, ¿eh? O sea, me duele el brazo, pero pues, de ahí fuera, absolutamente ninguna reacción. Está chingón, güey. A mí cuando me pusieron la CanSino, güey, yo al otro día sí me sentí mal, güey. Sí, güey, si hubiera, si no hubiera sabido que pusieron la vacuna, si hubiera pensado que ya me había dado el coronavirus. Porque te dio fiebre y no sé qué tanto, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, güey, dolor de cuerpo. Sí, todo, güey, sí, todo. Wey. Perdiste los cinco sentidos. Ah, sí. Ah, eso sí, no, güey. Cuando tenía ganas de saber si tenía coronavirus, me echaba unos tacos de suadero, güey. Ya no, todo bien. No ha pasado. Los podías, de esos que puedes oler a 5 kilómetros de distancia. Sí, exacto, güey, sí. Perfecto, todo bien. Por ejemplo, sí se me antojaría ir a unos taquitos con unas chelitas, pero pues, me voy a aguantar porque no quiero. ¿Y en qué momento podríamos hacer esa transición? Justamente lo que decías, o sea, ya, todo mundo, así el 100% de la población está ya vacunado con las dos dosis de lo que sea. Pues no, o sea, no existe ese momento de transición, ¿no? De, bueno, pues ya está bien salir. Pues lo que va a suceder es como con la influenza, güey. Se va a quedar el coronavirus, güey, en el mundo. Vamos a seguir enfermándonos de coronavirus, pero ya ahora no va a ser como todo el mundo al mismo tiempo, güey. Simplemente va a ser como casos esporádicos, güey, de que pues ya X le dio a este güey también, porque no se vacunó, etc. Y al final los tratamientos van a mejorar, no va a haber como este que todos los toda la banda va al mismo tiempo al hospital, güey. Saturación hospitalaria, güey. Entonces ya va a ser algo normal, güey. Sí, va a ser como, híjole, yo creo, o sea, ya que te dio y que te recuperaste, platicándose, era de, yo creo que me dio coronavirus, porque sí me sentía bien mal, y ya, ¿no? O sea, no, va a ser una anécdota nada más. Como la influenza, güey. Y al igual, de repente te enteras que una o dos personas se murieron por influenza, güey. Y de chale, güey. Va a pasar así. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que para eso todavía nos falta un buen rato. Por lo menos, ¿te gusta? Un año más, güey. Es que, en serio, mientras la gente no se quiera vacunar y en los países que no tienen acceso a las vacunas no se vacunen, va a seguir existiendo las variantes. Porque el virus va a seguir mutando, se va a seguir replicando y va a haber todavía más variantes. O sea, el hecho de que todo el mundo esté vacunado lo que va a evitar es que haya más variantes. Pues no. Lo que estaba yo leyendo es que puede que cada año cambie, como el virus de la gripe. Y como la influenza, que tiene cepas, ¿no? Por eso se hace una vacuna cada año. Y que cada año pues vas a tener que renovar. Es que es bien curioso como algo que damos tan, bueno, estoy por sentado, es algo tan relevante, ¿no? O sea, lo que hacía la vacuna de la influenza, o lo que hace más bien, ya lo damos así como que, sí, la vacuna de la influenza, igual y me vacuno, igual y no. Y ahorita estamos viendo la relevancia que tiene, güey, porque, o sea, cada año, pues, yo que trabajo con esa industria, pues sí se está haciendo de un buen billete, la verdad. Pues cada año sacan una vacuna nueva, digamos, o sea, es una vacuna nueva porque se está actualizando, es como el update de tu teléfono, de tu sistema operativo. Te dice, ok, esa es la del año pasado, pues ya, obsoleto, a la nueva, ¿no? Mucha gente pues como que no le da mucha importancia a ese tipo de cosas. Hasta ahorita que ya se habla diario prácticamente de eso. Y lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? De las marcas, güey. Te pusieron la de varicela, la de rubiola, la de... Sí, exacto. ¿Qué marca me pusieron, güey, no? Simplemente, sin el pinche paracetamol, ves a dónde lo hacen, güey. O sea, creo que ni siquiera la gente tenía en la mente que había marcas de vacunas. O sea, la gente que no se dedicara a la salud, ¿no? O sea, no, o sea, la vacuna. O sea, te pusieron la vacuna X. La vacuna para esto. Y de verdad, o sea... pasaba que a qué laboratorio era, ese laboratorio, de qué país es, bla bla bla, güey, qué eficacia, qué esto, qué lo otro. Y de verdad pasa hasta en el, te digo, en el paracetamol, güey, o sea, o en el ácido acetilsalicílico, en la aspirina. Tú vas a la farmacia, véndeme una aspirina. Ah, sí, claro, te dan el genérico, un no saben si lo hicieron ahí en una bodega en Tepito, güey, o si realmente es de una farmacéutica grande, güey. Y ya, te la tomas, güey. Que luego lo que ocurría es que la misma que era la aspirina, digamos, la de Bayer, que costaba más varo, nada más la empaquetaban diferente y era la que costaba 30 pesos menos. Sí, eso es lo que se hace. Pero no digas esos secretos industriales. Ah, perdón. Ah, no es cierto. Sí, de hecho, por ejemplo, una de las indicaciones que me dieron muchas personas para que no me sintiera mal fue tomar paracetamol después de la vacuna. Entonces ahí voy yo a la farmacia a comprar paracetamol y no había, güey. No había genérico, solo había ya de patente. Y dije, no, voy a comprar paracetamol de patente. Bueno, no, pues ya dámelo. Y pues sí, me costó como 50 pesos y era compra. Pero es la primera vez que compro de marca, güey. O sea, siempre llegas y dices, un paracetamol así son 10 pesos, ¿no? Pero pues esta vez no había, porque pues todo el mundo estaba con lo mismo. O sea, como era cerca de ahí del área de vacunación. Y por cierto, todo muy bonito, todo muy organizado, muy rápido, todo muy bien. ¿Qué playlist te pusieron? No me acuerdo, yo todavía mis audífonos, así que la neta, no le hice mucho caso al playlist. Ay, hablando de playlist, poniendo música ahí, ¿eh? No, vamos con dos rolas, güey. Nos quedan 10 minutos. ¿Nos dará tiempo de dos rolas, güey? Sí, ya ponte la de Gus Gus, ¿no? Esta me lo hubieran puesto en la vaca. Lo de Lady Shape. Lady Shape. De Gus Gus. Pues esto es el resto de radio. Mamut Esto es Mamón. Pues así fue Gus Gus, Lady Shave, aquí en Mamut y Resistencia Radio. Mamut soviético, Mamut comunista, Mamut vacunado, Mamut consciente, Mamut vibrando alto. Sí, Borrego, hay que vacunarnos todos. No sé en qué momento vaya a ser la segunda dosis, pero la espero con ansia. Sí, güey, pues ya, güey, estamos más cerca, güey. Es que... Chale, güey. No sé si estamos persiguiendo como a los caballos, que las caricaturas que les ponen una zanahoria, en la cabeza. Sí, así me siento. A mí francamente me da mucho estrés lo que te comentaba del umbral. O sea, en un momento vamos a cruzar ese umbral donde ya no estamos seguros. Pues va a ser muy gradual y no lo vamos a sentir así. O sea, cuando te digan ya no uses cubrebocas. Ya, no sé cuándo va a suceder. No lo sé. Y no sé si lo voy a poder identificar. Ese es mi mayor temor. O sea, mi mayor temor es que me quede así en el modo ermitaño, güey. Ya no pueda salir de él. Va a suceder, güey, tarde o temprano. Yo creo que vas a salir a un súper o a una... Y vas a ver a que la gran mayoría de la gente está así con cubrebocas y pues ya sabes que el colectivo, el consciente colectivo va a ser... Va a haber cosas que se van a quedar, güey, como... Si se quedó con la influenza, lo del gel de las manos, pues también se va a quedar. Sí, también se quedó lo de estornudar en el... De etiqueta, ¿no? Ajá. Estornudar en la axila. Y algo que... Yo no me estornudo en la axila, güey. ¿Tú sí, güey? Pues ahí, güey, no los mocos, güey. No más que... No, creo que estás haciendo lo mal, güey. Es en el antebrazo, güey. En la parte interior del codo, ¿no? Sí, exacto. Oye, se es la axila, güey, no mames. Así me estornudé en la planta del pie. Chingues, verga. Bueno, pues se van a quedar esas buenas costumbres y la de... Yo creo que a alguien cuando se siente enfermo de gripe va a ponerse en cubrebocas. Sí, correcto. Pues sí, hay que tomarlo un buen, cuidado con eso. Ahorita me acordé de en mi trabajo antes de que pasara esto, güey, a una chica, la recepcionista le dio gripa, pero sí tiene gripa mamona, güey. De los ojos rojos, güey, que tienen que no hablar bien, güey. Ajá. Justo era un puente, güey, no me acuerdo qué puente era. Y dije, no mames, no me quiero enfermar, güey. Es el día que descanso dos, güey. Esta chica me va a contagiar, güey. La voy a agarrar el teléfono, güey, que me lo pasaba y así, no mames, no. Entonces, qué malo, güey. Fui por un cubrebocas, güey, se lo digo. ¿Ah, que sí? Oye, no es mala onda, pero póntelo. Oye, pues qué consciente y qué visionario, güey. No mames, güey, se súper ofendió, güey. ¿Ah, sí? Casi me mienta la madre ahí, güey. Me dice que soy un exagerado, que cómo es posible que chale, güey. Yo nada más no me quiero enfermar. No, tú hiciste bien, la neta. Pero es que sí, o sea, justo, o sea, creo que ya lo hemos platicado, pero cuando yo veo películas prepandemia, sí me he sacado de repente de onda de todo, o sea, de todas las malas prácticas que tiene uno con la higiene personal, ¿no? Obviamente, pues cuando lo ves en pantalla, pues puede que se vea más claro, ¿no? Pero, o sea, todos los contactos que tienes con personas que no deberías de tener contactos, ¿no? O sea, esta parte donde un güey va al baño y no se lava las manos y luego te saluda. ¿Cuántas veces un güey me quiso saludar saliendo del baño? Yo así, no, o sea, con la mano mojada, ¿no? Pues, sí. No, y aparte se limpiaba el trasero, ¿no? Sin el pantalón. Ajá, se verga en la nariz, güey, te van a morir. Y así miles de cosas, incluso por ejemplo, o sea, yo sé que la parte de lavar el súper pues ya es un poco exagerada, ya lo dijeron mil veces, que es mínimo el riesgo de contagio de esa forma, pero por ejemplo limpiar algo que te vas a comer, o sea, por ejemplo, no sé, una lata, ¿no? O un no sé, por ejemplo, si compro unas galletas, pues le echo gel, ¿no? Así le... le doy una pasada al empaque de gel, porque pues puede estar en, o sea, están empaquetadas, pueden tener ratas, pueden tener, bueno, ese es de ratas. De ratas. Adentro ratas. Güey, una vez, una vez, ya ves que antes pues, casi todo era retornable, entonces me mandó mi madre a comprar, a rellenar, digamos, a cambiar, comprar una coca de vidrio de las chiquitas. Salgo yo a la tienda, no sé qué, la compro, la llevo a la casa, la abre mi mamá y sale así, ¡plup!, un popote, güey. Como si fuera integrado. Así, ahora con popote. Así, ¡plup! Y digo, no, mames. O sea, mamá se quedó asqueada, güey, toda la vida. Creo que en la vida volvió a comprar ahí. O sea, ese tipo de cosas, güey, pues, sí, o sea, van a seguir pasando, ¿no? Pero si tienes un poquito de higiene, ya como de conciencia, pues, puedes evitar, o sea, para empezar, enfermarte de algo que puede ser muy, muy leve, pero que también puedes evitar. Pues sí, güey, sí, recuerdo que se super ofendió, o sea, neta parecía que le había dicho algo muy malo, güey, así como, ¿por qué me vas a contagiar tu lepra? No sé, ¿no? Yo solo quería estar bien el día, el fin de semana, güey. No, yo creo que hiciste bien, por... Ay, Dios. Bueno, George, pues ya se está acabando, güey, este mamut. Estuvo bueno el mamut. Un poco, no tan accidentado como tú, ¿no? Pero les agradecemos a los que estuvieron escuchando. Ya saben que aquí pueden encontrar la sopa de letras de temas, porque vamos de uno a otro. No tenemos mucho autocontrol, borrego. Nada de autocontrol. Dale. Tengo la vergüenza de la resistencia. Sí. Pues sí, un poquito, sí. Pero no importa, lo hacemos con mucho gusto. Bueno, pues escuchen todos los programas de Resistencia Radio. Ahí están, güey, están los... Ay, bueno, los dorsales no han sacado, pero bueno, esperemos que todo ya vaya mejor. Esperemos que sí, que todos los que no han estado, pues que vuelvan. Y eso sí te voy a decir, nosotros somos bastante consistentes, eso sí. Eso no lo pueden reprochar. No, güey, y pues escuchen Nightstand, todas las repeticiones y el disco de la semana y todo lo que preparamos el día a día para que ustedes estén pegados aquí a Resistencia Radio. Pues gracias por haber escuchado. Adiós. Oye, pero una rola antes, ¿no? Bueno, pues, para acabar. Adiós, dije. No es cierto. Ok, güey. Pon tú la que tú quieras. Pon tú la que tú quieras, güey. Ah, es tu programa. Es tu momento. Sí, adiós. Ah, bueno, esto va a ser Dolores MMD. Canción también, banda mexicana. Un saludo a Marita Jarquín, no sé si me escuchas, pero una gran amiga. Saludos, adiós, ahora sí. We'll be right back.